Hoy no hay poema escrito, ni palabras en fila india. Tampoco hay metáforas o juegos, ni tan siquiera se perdió una coma entre las líneas. Hoy es un día solo nuestro, cuajado de huellas en la piel. Un tobogán de susurros entregados, que termina donde empieza, entre tus brazos. Hoy es un día de lazos invisibles, de anillos de flores y trajes de romero, en el que el alma se hace agua y el corazón traspasa hasta el papel. Día de rocío entreverado con la tinta azul de tu sonrisa, de conjunciones mágicas, de mariposas alocadas. Hoy es un día solo nuestro, otro más que nadie entiende, en el que somos un te quiero que camina, un te amo con el siempre bordado, un mi amor en el borde de los labios.